Seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah. In the heat of night, I'm feeling motherless somehow. Al calor de la noche. Está usted entrando a la ciudad de Esparta, Mississippi. Bienvenido. In the heat of the night, I've got trouble wall to wall. Oh, yes, I have. Must be an ending to it all. But hold on, it won't be long. Just you be strong, and it'll be all right. In the heat of the night. ¿Dónde pusiste el pastel? Un cliente se comió el último trozo antes de que llegaras. ¿Y ese huerfanito que está adornando ahí? Pastel de coco. Te diré algo, Sam. Viendo que se quedó completamente solo, te lo daré gratis. Ya te hablé de eso de llamarme Sam, ¿no? Lo siento, señor Good. Oh, perdón, oficial Good. Sí. Es Colbert. Le destrozaron el cráneo. ¿Alguna vez has tomado fotos de un homicidio? Cuando menos este no se lanzará contra mí. Es lo más seguro. Quiero que le tomes todos los ángulos. Hazlo. Sí, señor. Por favor, dejen espacio. Había venido a construirnos una fábrica para hacer algo por este pueblo. ¿Y qué sacó el infeliz? Cierto. Sam, ¿traía billetera o identificación? Eso es lo primero que busqué, pero el que lo mató debió llevarse todo. Nada, ¿eh? No. ¿Algún testigo? No había ni un alma. ¿Cuánto tiempo lleva muerto? Menos de una hora. ¿Menos de una hora? Tal vez medio. ¿Medio tal vez? Pudo haber sido un turista. Investiga la salida de la ciudad, la terminal, y también ve al billar. El billar cierra la una en punto, jefe. Dije que fueras ahí, Sam. Sí, señor. Ponte de pie. Obedece, ¿no oíste? Contra el muro. Ahora levanta las manos. Separa bien los dedos. Quiero contarte los 10. Si mueves una pestaña siquiera, por Dios que te volaré la cabeza. Está bastante abultada, ¿eh? Afuera está un auto de la policía. Quiero que levantes esa bolsa. Luego saldrás de aquí y te subirás a la parte de atrás. Te comportarás como un buen muchacho durante todo el camino, ¿entiendes? Muchacho, sal de ahí. Camina. ¿Y el jefe? ¿Qué pasa, Sam? Quiero ver al jefe. ¿Qué sucede? Sí, señor. ¿Recuerdas cuándo le pedí a Connie que aceitara bien este aparato? El miércoles. Por favor, ¿quieres ir a recordarle qué día es hoy? ¿Y el prisionero? No te preocupes por él. ¿Cómo te llamas? Virgil Tibbs. Virgil, no creo que tengamos problemas, ¿verdad? Ninguno habrá, señor. ¿Puede salir, Sam? Sí, señor. ¿Con qué lo golpeaste? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién eres tú? Eres del norte. ¿Qué hace un norteño como tú tan lejos de su tierra? Estaba esperando el tren. ¿No hay trenes a esta hora de la mañana? Los martes, sí. Pasa a las 4 el de Memphis. ¿En serio? Vaya, tienes mucha razón. Está bien, Virgil. Estoy tratando de que esta ciudad sea limpia y segura, en donde un hombre pueda estornudar sin que le vuelen los sesos. Sí. ¿Por qué no me dices cómo mataste a Colbert? Y te prometo que después te sentirás mucho mejor. ¡No entren! Quería visitar a mi madre. Llegué en el tren de las 12:35 que viene de Bronzeville y esperaba salir en el de las 4:30. Sí. Mientras tanto te dedicaste a matar a un hombre blanco, solamente que al más importante que teníamos aquí, y de paso le robaste $200. Gano eso trabajando 10 horas diarias, 7 días a la semana. Los negros no ganan eso, es más de lo que yo gano en un mes. Ahora dime, ¿dónde lo ganaste? Filadelfia. ¿Mississippi? Pensilvania. ¿Y qué es lo que haces en Pensilvania para ganar ese dinero? Soy oficial de policía. ¿Wood? Sí, señor. ¿Interrogaste a ese hombre antes de traerlo? No, señor. ¿Quieres ver lo que está en el escritorio? ¡Ah! ¡Ahora te das cuenta! Está bien, tendré que investigarlo. Llévalo afuera y deténlo. Sí, señor. Si quieren, les sugiero llamen a mi jefe. ¿Por qué no telefonea? Es más rápido que enviar un telegrama. Y yo pagaré la llamada. ¿Oíste eso? Dice que pagará la llamada. ¿Cuánto cobras por hacer el trabajo de ellos? $162.37 a la semana. ¿$162.37 a la semana? Llévatelo, Wood, pero trátalo con cariño. Porque a un hombre a quien le pagan $162.37 a la semana, no nos gustaría maltratarlo. No, señor. Corny. Quiero hablar a larga distancia. Asunto policíaco. El jefe está en la línea. No, eso no. Si se entera que escuchas, es capaz de volarte la cabeza. Él no me asusta. ¿Dónde está el jefe? Hola, Charlie. Tú tienes las fotos del hombre muerto, ¿no es así? Seguro. Boca arriba, boca abajo, de todos los ángulos. ¿Quieres dármelas, por favor? No, debo dárselas al jefe. Dije que yo las llevaré. Haz lo que te dice, Charlie. Pues alguien tiene que pagarme por las fotos. Yo tuve que comprar papel, película y revelador. En ese caso, cóbralo al departamento. Él será cargo de ello. Dios bendito, se ve horrible. ¿Y puedo ver al hombre que asesiné? Sí, ¿por qué no? Sam, ya terminó de hablar. Aquí están las fotos de la víctima, jefe. Tu jefe quiere hablarte. Está el teléfono. Hola, señor. Siento que lo hayan involucrado en esto, pero es que yo no tenía dónde escoger. Sí, señor. No está usted hablando en serio, ¿verdad? Aunque sirviera de ayuda, ellos no lo aceptarían. No, señor, yo no tengo prejuicios, pero... Sí, señor, soy oficial de policía y ellos también, pero... Hola, soy Gillespie. Sí, señor, sí. ¿Qué dice? ¿Que es un experto en homicidios? Sí, pero la verdad es que no creo que necesitemos ayuda. Podemos manejar esto nosotros mismos. Le agradezco que me haya ofrecido a una persona tan capacitada como el señor Virgil Tibbs. Sí, señor. Sí, te lo agradezco mucho. Gracias. Está completo. Hemos pagado la llamada telefónica. ¿Con qué? Eres el número uno de los expertos en homicidios. Así es. Apuesto a que habrás visto muchos cadáveres. Cientos. Bien. ¿Bien qué? Pues no, solo creo que tal vez no te molestaría revisar este. No, gracias. ¿Por qué no, experto? Porque tengo que alcanzar un tren. Ah, espera un momento. El tren pasa a las 12 del mediodía. Te pagan $162.37 para ver cadáveres. ¿Por qué no quieres ver este? ¿Por qué demonios no lo ve usted mismo? Porque no soy experto. ¿Oficial? ¿$10 o 10 millones? Eso no importa cuando al hombre lo llama la muerte. Puedo darle un mejor servicio aquí en Esparta que el que pudiera darle en Chicago y a mitad de precio. Tengo un ataúd de palo de rosa ahí. Soy Ted Ulan, jefe. No hemos tenido el placer. Pues ya lo tienes. Es de confianza. Hola, doctor. ¿Quieres verlo? Le habían arreglado las manos recientemente. Eso es bueno. Necesito algunas cosas. ¿Qué? Amonio, hidrosulfidina, bencedina, superóxido de hidrógeno, polvo de cobre, agua destilada. Una cinta de celulosa de 10 centímetros. Un termómetro. Unas pinzas y además varios mondadientes. ¿Mondadientes, cobre? ¿Qué sucede aquí, jefe? Le dije que mirara el cadáver y eso es lo que hace. Es la 1:45. ¿Cuánto hace que lo mataron? Pues Sam Wood lo encontró en la calle como a las 3 de la mañana. El doctor dice que es posible que lo mataran una hora antes. ¿A las 2? Un poco más tarde. 2:20, 2:30. ¿Quiere tocar la piel de la mandíbula? ¿O me equivoco o ya empezó el rigor? Es cierto. ¿Se dio cuenta de que la palidez post-mortem está presente en la parte baja? Creo que la muerte tuvo que llegar más temprano, ¿o no, doctor? Bueno, seré capaz de probarlo en cuanto tenga un termómetro. Como usted sabe, la pérdida de calor del cerebro es la forma más segura de determinar la hora de la muerte. ¿No es cierto, jefe? Ah, sí. Bien. ¿Quién de ustedes, caballeros, quiere ayudarme? Funeraria Ulam. Es para usted, jefe. Sí. ¿Cuándo? Sí, gracias. Voy inmediatamente. Tienen un vagabundo sospechoso. Tengo que salir. Todo lo que él pida, dénselo de inmediato. ¿Dónde puedo hacer mis manos? Ahí. Atención, habla Shaq. Se dirige al río. ¿Oyeron? Se dirige al río. Pronto llegará Arkansas. Está loco. Thank you. Está bien. Ya lo tengo. Señora Colbert. ¿Cómo tomó la noticia? El jefe se marchó antes de que llegara ella. No sabe nada aún. ¡No puede entrar ahí! Señora Colbert. ¿Dónde está mi esposo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué nadie quiere decirme dónde está mi esposo? ¿Por qué no quieren decirme lo que le pasó? Hablen, tengo derecho a saber si está herido, si sufrió un accidente. Quiero saber si está bien. Su esposo ha muerto, señora Colbert. Oh, no. Alguien lo mató. No sabemos quién aún. Hace calor en esta habitación. Siéntese. No. No. No. Vamos, no te resistas. Virgil, no te necesito ni a ti ni a tus microscopios. Puedes decírselo a tu jefe que no te necesitamos. A ninguno. Ahí está la señora Colbert. Ya se lo he dicho todo. Entiendo. Aquí están los exámenes que saqué en Ulanis. ¿Quieres saber lo que encontré? No, no necesito verlos ahora. ¿Puedo examinar al prisionero? Sí, si quieres hacerlo. Dejen que lo haga. ¿Quieres quedarte quieto? terminaste? Sí. Fryer, tráigalo a mi oficina. Oye, Sam, cuenta cómo lo atraparon. George, debiste estar ahí. Si no hubiera sido por las viejas radios, seguro lo hubiéramos perdido al pasar el puente. Sí, es cierto. Si hubiera subido al tren, se habría escapado. Sí, al viejo Charlie se le soltó el perro y este se puso a perseguirlo hasta traerlo aquí. El hombre que han arrestado ya confesó. Pienso que muy pronto lo hará. Claro, seguro que confesará. Claro que lo hará. Sí, claro. El muchacho es zurdo, ¿verdad? ¿Cómo saberlo? Cuando lo vi, me pareció que era zurdo. Sí. Yo pienso que Harvey es zurdo ahora. ¿No es así, Shai? ¿Qué pasa si lo es? ¿En qué lo convierte? En inocente. Señora Colbert, queda solamente una cosa. ¿Qué dice? Le confesé la verdad. Estaba ahí, en el suelo. La recogí. Estaba cerca de él. Yo solamente la recogí, de veras. Es todo lo que hice. Ya, cállate. Lléveselo. Vamos. Señora Colbert, quisiera saber si le molestaría que una persona la llevara allá para completar la identificación. Martin. Quiero que lleves a la señora Colbert a la funeraria. Y tú, Wood, lleva a Virgil a la terminal. Señor, Virgil está aquí. Cree que Harvey es inocente. Me llevo el demonio. ¿Puedo hablar con usted sobre ello en privado? No necesito que me hables en privado porque tengo la billetera de Colbert aquí en mi mano y se la quitamos a Harvey Oberst. ¿No creerás que el muerto se la obsequió? No lo sé, pero Oberst también pudo haberla recogido después del homicidio. No lo sé. Es lo que el muchacho dijo que hizo. Pues lo siento, pero yo creo algo diferente. Cuando examiné el cadáver, vi que era obvio que el disparo que lo mató fue hecho desde un ángulo de 17 grados desde la derecha, lo que confirma que la persona que disparó no era zurda. ¿Y eso qué? Que Harvey es zurdo, jefe. Todo el mundo en la ciudad lo sabe. Claro, Harvey es zurdo, todo el mundo lo sabe. Pareces estar muy seguro de ti mismo, ¿no es así, Virgil? Virgil es un nombre raro para un negro que viene de Filadelfia. ¿Cómo te llaman allá? Allá me llaman señor Tibbs. ¿Señor Tibbs? Bien, señor Wood, lleve al señor Tibbs a la estación del ferrocarril, pero llévenlo ahora. Haré que el laboratorio del FBI le envíe los informes de esto. Y no es que eso marque una diferencia. ¡Yo lo digo, no! Discúlpeme. Debo entregarlos en persona, señor. Dios mío. ¿Qué clase de hombres son ustedes? ¿Qué clase de policía es esta? Mi esposo ha muerto. Alguien de esta ciudad lo asesinó. Y yo quiero saber quién fue. ¿Quieres darme eso? No quiero. Wood, llévatelo y enciérralo por ocultar evidencia. ¡Llévalo y ponlo con su amigo Harvey! Nadie arrojó su cerebro a los cerdos, de esto estoy seguro. Espera, Arnold. No cierres la reja, tenemos otro huésped. ¡Ey, no lo pongan aquí! ¡Pónganlo en otra parte! ¡Cálmate! ¡Oh, por favor! ¿Qué no yo? No me gusta que alteres el orden, Harvey. ¿Pero por qué lo ponen aquí? ¡Cálmate, muchacho! ¡Tranquilo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo es que usas ropa de hombre blanco? ¿De dónde provienes? ¿Qué pasa? ¿Eres sordomudo? Oye, me estoy cansando. Cálmate, Harvey. Estoy de tu lado. Pues yo no te necesito. Pues soy lo único que tienes. ¿Policía? ¿Eres policía? Sí, eres policía. Entonces, ¿por qué te encerraron conmigo? No comprendo por qué te encerraron, si eres policía. ¿Quién dice que me encerraron? ¿Por qué, habiendo tantas celdas vacías, tienen que ponerme contigo? Escucha. Ya les dije todo. Encontré al hombre tirado en la calle. La billetera la tenía a un lado. Fue cuando lo vi. Bueno, pienso que vine al mundo sin buena suerte. Era lo primero que valía la pena. Por eso lo tomé. Pero cuando vi de quién era, la verdad, empecé a sudar. He oído hablar del nuevo jefe ese, Gillespie. Jamás sonríe. Así que corrí hacia el campo, dirigiéndome a la línea, y solo pude llegar hasta el puente, porque ahí me atrapó Gillespie. ¿A qué hora encontraste la billetera? No tengo reloj, pero fue después de las 2. Vi la hora en el de la costa. Me interesa de las 11 a las 2. ¿Dónde estabas? Jugando billar en Larry's. Llegué ahí como a las 10. ¿Y a qué hora te marchaste? Hasta que cerraron, como a la 1. ¿Alguien podría declarar a tu favor? Becky, Bert, Les. ¿Alguna vez tuviste problemas con la policía? Dímelo. O si no, alguien me lo dirá en la oficina. Bueno, una vez me trajeron por causa de Dolores Pordy. ¿Bajo qué cargo? Pues esta Dolores, bueno, está muy orgullosa de lo que la naturaleza le dio, ¿comprendes? Y ella tenía una cita en Clark Point y ella me preguntó: ¿no crees que tengo lindas formas? Y le dije, seguro. Y empezó a mostrármelas. Oh. No le hice nada malo, te lo juro. Solo que no evité que tratara de probar sus puntos de vista. Luego ese policía, Sam Good, apareció de entre los arbustos y me trajo aquí. Te dejó libre, ¿no? Solo me dijo que no me la acercara jamás. Ella vive en la tercera, una manzana de mi casa. Camina desnuda en las noches y enciende las luces. Alguien debería evitar que esa mujer siga haciendo eso. Ven acá. Déjame ver tu mano derecha. ¿Por qué haces eso? Cierto. Entrégale la renuncia por falso arresto. Olvídelo. Te suplico que la firmes, por favor. Dale con qué. Ahora déjalo salir. Todavía puedes alcanzar el tren de las 12:10. No sería mala idea cambiar el cargo contra Harvey Oberst. Él no estaba cerca del lugar de los hechos y creo que lo puede probar. ¿Acaso conoces también la hora exacta en que Colbert fue muerto? ¿A qué hora? Como a las 12:30, mientras Harvey jugaba billar. Un momento, un momento. Yo lo haré. Hay restos de tiza dentro de sus uñas, no sangre. ¿Comprende? Gracias a Dios que no vivo en Filadelfia. Algo más, señor. Colbert no fue asesinado donde estaba el cuerpo. ¿De qué hablas? Lo mataron en otra parte y lo llevaron a la calle Main. ¿Carney? Sí, señor. Cambia el cargo a robo. ¿Se refiere a Harvey? Pues, ¿a quién más tenemos ahí? Sí, señor. ¿No te dije que arreglaras el clima artificial? No, a mí no, señor. Debe haber sido a mi hermano Harold. Harold. ¿De policía? Sí, aquí está. Un segundo, señor. El mayor está en la línea, jefe. Lo que la señora Colbert me dijo sobre un arresto en encubierto. No, perdón, no fue arresto en encubierto. La verdad es que desistimos de los cargos por falta de pruebas. Señora Colbert, le dije que a él nadie lo compraba, ¿eh? Estoy aquí para dejar lo más claro posible que no deseo que ese oficial negro quede fuera de este caso. ¿Negro oficial? Pues parece que vino del norte y creo que iba... Iba de paz. No me importa lo que sea. Si no hubiera sido por él, su imparcial jefe de policía aún tendría al hombre equivocado en prisión. Deseo que se le dé mano libre a ese oficial. De otro modo, me llevaré a los ingenieros de mi esposo. Y ustedes quedarán a su suerte. Escúcheme, señora Colbert. No se preocupe de nada. Puede creerme. Nosotros nos haremos cargo de todo. Bill. Quiero que te ocupes de esto ahora. ¿Has oído? ¿Aún cuando tenga que pisar los pies de Endicott? No importa. Pero hazlo pronto. Está bien. Oye, Bill, ¿qué pasó con ese oficial negro? La señora Colbert parece tener gran confianza en él. Ah, no es nadie. Parece que es... algo así como experto en homicidios, pero yo no lo necesito. Te refieres a que no te gusta, pero lo necesitas mucho. Escucha, Bill, supón que entrega al asesino. Él no tiene fuerza legal aquí, de modo que deberá entregarlo a la policía, ¿cierto? Es cierto. Y si él falla, la culpa no es tuya. Porque fue la señora Colbert la que pidió que trabajara en ello, ¿comprendes? Así es. Todo está de nuestro lado, Bill. Para todos nosotros. Disculpa. ¿Alguna razón para que te marches hoy? Tengo muchas razones. ¿Qué me dirías si te pidiera que te quedaras un tiempo? Que no. Esta ciudad necesita una fábrica, Virgil. Colbert vino de Chicago para hacerla. Sé que contratarán a cientos de hombres, la mitad de ellos de color. ¿Sabes lo que significa? Tal vez por eso lo mataron. Es lo que piensa la esposa. Ella quiere que atrapemos a un asesino. Si no, no hay fábrica. Bueno, habría muchos empleos para la gente de color. ¿Ahora me comprendes? De cualquier modo, me voy. ¿Es tu pueblo? No, el mío, el suyo. Usted pidió esto. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te pida perdón? Es lo que... ¡Mire, Gillespie! Tengo a su ciudad hasta aquí. Me daría mucha satisfacción darte unos fuetazos, Virgil. Sí. Sí. Mi padre decía eso. Y lo hizo una o dos veces. Sí, pues debió hacerlo más. Escúchame. Solamente esta vez controlaré mi temperamento. Si te digo que te quedarás aquí, aquí te quedarás, aunque tengas que ir a llamar a tu jefe de policía y obligarlo a que te recuerde lo que tienes que hacer, pero no creo que deba hacerlo, ¿o sí? No, porque eres extremadamente listo, mucho más que un hombre blanco, y te quedarás aquí y lo probarás todo. Tienes una cabeza tan grande que nunca podrías vivir en paz a menos que pudieras avergonzarnos. ¿Quieres saber algo? No creo que te gustará dejar pasar una oportunidad como esta. Jesse. Jesse, este hombre es Virgil. Búscale un buen auto. Pero que sirva para correr. Todos los míos corren. ¿Pero quién paga? La policía. Ya sabes dónde encontrarme. ¿Qué está haciendo por aquí? Soy oficial de policía. ¿Es de la policía de Esparta? Tuvieron un homicidio y no saben qué hacer con él. Necesitan un buen batidor. ¿Ya tiene habitación? No. Iré a buscar un hotel. Viola, tenemos visita. ¿Sabes qué pasará? Lo matarán un día de estos. Cuide que no lo hagan. Estoy consciente del riesgo, Tom, pero nos guste o no, nos uniremos a él. No si el jefe de aquí entró en esa misión. ¿Qué dice usted, jefe? Ya tiene al asesino alineado frente a la cárcel, ¿eh? Estoy trabajando en ello. Tom, deje en paz a Gillespie. Sabes muy bien que no lo contratamos del escuadrón de homicidios. Bien, esta será su semana. Porque Colbert es solo el inicio. Ese negro no vivirá después del sábado. Señora Colbert, ¿quiere hablarme sobre los enemigos de su esposo? Por ejemplo... Ese Endicott. Siempre ha peleado en contra de nosotros. Sentado en su colina, es dueño del condado. O lo era hasta que vinimos aquí. ¿Le dijo su esposo a dónde pensaba ir anoche? Dijo que no podía dormir. Yo me fui a la cama. ¿A qué hora fue eso? Tal vez después de las 11. ¿Los llamó a ustedes o a alguien del equipo después de esa hora? No. Probablemente el muchacho del ascensor nos diga a qué hora se marchó. Lo ponen en servicio personal después de las 10. ¿Su esposo tenía auto? ¿Encontraste algo? La persona que mató a Colbert condujo su auto anoche. ¿Cómo lo sabes? ¿A dónde vas? Debo ir ahí en el auto, aunque estoy seguro de que usted no quiere que vaya porque podría causar más problemas. ¿A dónde? Con Eric Endicott. ¿Endicott? ¿Pero por qué él? Thank you. saberlo todo, ¿no, Virgil? Compañía algodonera Endicott. ¿Sabes algo que yo no sepa? Encontré un pedazo de Osmunda en el auto de Colbert. ¿Un pedazo de qué? Sí, estaba en el pedal del freno. Es raíz de helecho. ¿De helecho? ¿Está el señor Endicott? Sí, señor, está en el invernadero. ¿Quieren acompañarme por aquí, por favor? Señor Endicott, él es Virgil. Señor Tibbs. ¿Cómo está, señor? ¿Puedo pedir a Henry que le ofrezca algo de beber? No, gracias, se lo agradecemos. Yo sí agradecería tomar algo, pero suave, lo que sea. Henry, vaya por una jarra de limonada. Yo también tengo sed. Sí, señor. No sabía que pudieran cultivarse estas especies por aquí. Ah, ¿le gustan las flores? Claro que sí. El señor Tibbs, ¿sabe algo sobre orquídeas? No mucho, pero me gustan. Venga conmigo, se las mostraré. Gracias. Aquí están las mejores. Pues sí, que lo son. ¿Qué opina usted? Señor Endicott, su invernadero es maravilloso. ¿Tiene alguna favorita, señor Tibbs? Pues digamos que soy partidario de las epifíticas. Pues es notable, en verdad, que de todas las orquídeas aquí presentes, usted prefiere las epifíticas. ¿Acaso sabe usted por qué? Tal vez me ayude mucho el que usted me lo diga. Porque, igual que un negro, necesitan cuidados, alimento y cultivo. Y eso toma tiempo. Es algo que no puede comprender mucha gente. Es algo que el señor Colbert no entendió. ¿En esto las epifíticas echan las raíces? Mi punto de vista se aferra a eso. Si las arrancan, se mueren o se dan mal. ¿Cómo se llama esto? Se llama Osmunda, raíz de helecho. Bien. No queremos quitarle su tiempo, señor Endicott. ¿A qué han venido aquí? A preguntar sobre Colbert. No puedo entender esto. ¿Los dos han venido aquí a interrogarme? Pues sí, señor. Sus actitudes, señor Endicott, sus puntos de vista son muy radicales. Mucha gente cree... Le diré que los hombres que trabajan para el señor Colbert pueden pensar que usted es la persona menos indicada para sufrir por la muerte de Colbert. Y estamos tratando de aclarar ciertas evidencias. El señor Colbert vino al invernadero anoche, como a medianoche. Gillespie. Sí. ¿Se dio cuenta? Sí. Sí, claro. ¿Qué hará usted al respecto? No lo sé. Jamás olvidaré esto. Hubo un tiempo en que pude haberlo matado. Es mejor que me aclares esto y rápido. ¿Qué pasó con el sermón que me echó esta mañana? No pensé que fueras a bofetear a un blanco y menos a Endicott. Está bien, deme otro día. Dos días, eso es todo. Sé que puedo bajar a ese gato gordo. Lo haré bajar a empujones de su colina. Vaya. Veo que eres igual al resto de nosotros. ¿No es cierto? Es culpa mía. Pero no hay por qué quejarnos, Bill. Ahora será difícil mantenerte en tu empleo. Escucha esto, Bill. No tengo por qué decirte lo urgente que es sacar a Tibbs de la ciudad. Ya le dije que se fuera. Está bien. Sé que la señora Colbert no volverá hasta el jueves. Si detienes al culpable para entonces, ella no se quejará si nosotros enviamos a Tibbs a su casa por su propio bien, pero tienes que hacerlo, ¿entiendes? Sí, entiendo. Bill. ¿Por qué cambiaste de opinión respecto a Tibbs? ¿Quién dice que cambié? El jefe que teníamos antes habría matado a Tibbs al verlo abofetear a Endicott como en defensa propia. Gillespie, diga. Soy Courtney, señor. ¿Llevaste a Virgil a la terminal? No, señor. Rotundamente se negó a ir. Shaq lo vio dirigirse hasta River Road. Gracias. ¡Vamos! ¡Golpealo! ¡Otro más! ¡Eso! Oye, negro, vinimos a enseñarte buenos modales. Ya te hablamos sobre los malos modales, muchacho. Es mejor que lo dejes en el suelo. ¿Por qué no vienes a quitármelo, muchacho? ¡Ah, Anda, acércate. Eso es, muévete. Vamos, muchacho. Golpéalo por el otro lado. Golpéalo. Acércate. Acércate. Eso. Vamos. ¡Vamos! ¡Defiéndete! ¡A ver si eres tan valiente! ¡Alto! ¡Quietos! Es suficiente, es suficiente. Ya se divirtieron bastante. Ahora vayan a casa. Protector de negros. No entendí lo que dijiste. Deshágase del negro. O nosotros lo haremos. ¿Es una sugerencia o una orden? Es un aviso. Entiendo. Entiendo. Vamos, deprisa. Saca esta basura de aquí, cuanto antes. Esos bastardos, ¿comprendes ahora el mensaje, Virgil? ¿Puedo subir? Creí que te había ido. No, aún no. ¿Podrías tomar la misma ruta del martes en la noche, a la misma velocidad? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bien, debo preguntarle al jefe. Me parece perfecto, porque no quiero que vaya a bofetearte por faltar a las reglas, tomando decisiones por tu cuenta y esas cosas. Él no me da miedo, muchacho. Así que adelante, Virgil. En 10 minutos compro un refresco grande, un helado y un pedazo de pastel. Eso si esa choza no ha cambiado de dueño. ¿Necesitas algo? No, solo voy a entrar. Creo que te dije que te largaras de aquí. Aún no puedo irme. Yo iba a decirle todo por la mañana, jefe. ¿Olvidaste por completo a esos dementes de esta tarde? Necesito más tiempo. Debo ponerte en el tren personalmente. ¡De ser posible! Está bien. Virgil, ¿qué rayos es lo que quieres? Quiero saber exactamente dónde estuvo Sam Wood todo el tiempo la noche del homicidio. Si te matan, tendremos un gran problema en esta ciudad, y eso no lo ignoras. Lo sé. Tengo un pastel de crema para ti, Sam. Perdón, oficial Good, del que siempre ordenas. No, tú sabes que nunca lo como. Al jefe le gusta que sus muchachos estén delgados, ¿no es verdad, jefe? Ya cállate, Sam. ¿Qué quieres comer, Virgil? Yo no le sirvo a él. El martes en la noche salió de aquí a las 2:40. A esa hora en punto. O dos minutos más tarde. Es lo de Sam, cóbrate. Dígame qué hizo aquella noche cuando salió de aquí. Pues yo tomé la radio y llamé. ¿Quieres repetirlo, por favor? Obedécelo. Guta Central. Voy a Compton ahora. Sam, es mejor que te cuides. Gillespie anda husmeando. Dame eso. Connie, hablé con tu hermano. Dice que no le ordené que arreglara el clima. Te lo ordené a ti. ¿Me oyes, Connie? Lo arreglaré enseguida. Eso haría yo si fuera tú. Sí, señor. Entendido. Ya puede llevarnos, oficial Wood. Sí, señor. Oiga, creo que sé lo que hago. Jefe, ¿debo explicar mis actos a este? ¿Trabajo para usted o para él? Que descansen, caballeros. No lo sé. Apreciaría lo que usted hiciera. Sabe que esto es bastante irregular. Sí, ya lo sé. Mostrar los depósitos de los clientes, no lo sé. ¿Seguro que esto es a petición oficial? Sí, es oficial, sí. ¿Está dispuesto a ponerlo por escrito? Sí, lo pondré por escrito, como usted lo desee. ¿Dirigido al departamento de policía? Lo escribiré y dirigiré donde sea y a quien sea. Debo poner algo en el archivo del registro. Ya lo entendí, pero tengo prisa, señor Henderson. Lo revisaré. Tenía una cuenta con nosotros, pero... eso fue hace años. ¿De cuánto? No era cuenta grande, ¿eh? No tuvo más de... $200. Y esto fue en 1962, en septiembre. No estoy interesado en el 62, ni en septiembre. Me interesa el día de ayer. Ayer, ¿eh? Bueno. Pues... según dice aquí, él vino a depositar $632. ¿Ayer? Sí. Gracias. Debe haber sido cuando fui a comer. Oh, no, un depósito así no lo habría olvidado. Oiga, tiene que enviarme esa carta para el archivo. Recuérdelo. Te diré una cosa, hermano. Al jefe no le gustó el muchacho desde el principio. Buenos días. ¿Y a dónde crees que vas? Está bien, déjalo. Acabo de hablar al laboratorio del FBI. Podemos probar que Colbert estuvo en el invernadero Endicott. Oculta algo. Temo que sea tarde, Virgil. Ya encontramos al culpable. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Sam. ¿Sam? Así es. Nuestro hombre es Endicott. Piénsalo un poco. ¿No caíste a Sam en una mentira anoche? Y ayer llegó a depositar una buena cantidad en el banco. Ya dije una vez, y lo diré 100 veces, que tengo esa suma porque ahorraba las monedas de 20 centavos y me tomó 3 años hacerlo. Entonces, ¿por qué depositaste billetes? Porque cada vez que tenía suficiente lo cambiaba a billetes de $20 y al llegar a los 600 lo llevaba al banco a depositar. ¿No es simple? Lo que sé es que el día que Colbert murió, él había cambiado un cheque por $900. 600 han desaparecido y 300 los dejaste en la billetera como cebo para algún pobre incauto como Harvey Overs. ¿Qué clase de hombre cree que soy? No me obligues a hablar. Sí. Si no sospechabas nada de Sam, ¿por qué lo interrogaste anoche cuando cambió de ruta? Yo ya sabía por qué cambió la ruta. ¿Sabías qué? Tenía que ver a una chica blanca desnuda en aquella calle. ¿De qué estás hablando? ¿Chicas blancas desnudas? Una chica llamada Dolores se presenta en la calle desnuda para atraer clientes. Eso es todo. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Pues yo lo sé todo. Sé que Colbert cambió un cheque por $900. Y sé que Sam hizo un gran depósito en efectivo. Y sé que lo atrapaste en una mentira. Y sé que es suficiente para mí. Vamos, Sam. Martin, enciérralo. ¿Y bien? Comete una equivocación, jefe. No apuestes en contra de ello. Alcanzarás tu tren ahora, Virgil. ¿Tú crees que Sam lo hizo? Quiero ver al jefe. ¿Para qué? Es asunto mío. Un momento. Escucha, Bordy. Si has venido a quejarte, aquí es donde debes hacerlo. Lo que tengo que decir lo diré al jefe. Es respecto a Sam Good. Está bien. ¿Qué sucede? Aquí está Porti, señor. Quiere hablarle de Sam. Que pase. Ella va a tener un bebé. Sam Good es el padre. Pregúntele a ella si no me cree. ¿Qué estás haciendo aquí? Es importante que yo oiga esto. Yo no hablaré con él en esta oficina. Si no quieres problemas, sal de aquí. Sea comprensivo. Soy oficial de policía. ¿Quiere usted sacarlo de aquí o tendré que hacerlo yo? No harás nada de eso. Quédate ahí callado. Siéntate. ¿Está bien? ¿Quieres hablar de ello? Dime cómo pasó. Vamos, vamos, habla. Usted sabe el calor que ha habido. Sí. Ni siquiera en la noche refresca. Mi hermano trabaja de noche. Y me deja siempre sola. Una noche salí al portal de la casa pensando en lo lindo que sería si pudiera tener algo de compañía. Sam apareció igual. Igual que todos los días. Sentado como un señor en su flamante y lujoso auto. Solo que esa vez se detuvo. Es agradable, ¿no cree, jefe? ¿Se detuvo? ¿Sí? Entonces dijo... ¿Qué? No escuché lo que dijiste. Él dijo... Chiquilla, ¿sabes cuál es el sitio más fresco de la ciudad? Yo le dije, no, Sam, creo que no. Y él dijo, el cementerio, ese es. ¿Y sabes por qué? Porque tiene unas tumbas grandes y frías. Jamás te acostaste sobre una tumba, Dolores. Jamás sentiste el frío del mármol en todo tu cuerpo. ¿Él dijo eso? ¿Escuchó usted, jefe? Sí, lo oí. ¿Quieres continuar? Sam llegó y se detuvo frente a tu casa para hablar contigo. ¿Y luego? ¿Y luego qué pasó? Dímelo. Que me fui a pasear con él. ¿A dónde fueron? Al cementerio. Ah, Sam te llevó al cementerio en la patrulla, ¿eh? Y las cosas fueron demasiado lejos, ¿es lo que estás diciendo? Se pasaron de la raya, ¿no? Vamos, habla, ¿es lo que tratas de decir? ¡Contesta! ¡Sí, nos desbocamos! Bien, bien, no grites. Ahora tengo una pregunta muy importante que hacerte. ¿Él te forzó o tú lo permitiste? ¿Importa un demonio si lo permitió o no? Ella tiene 16 años. En este estado es violación. Estoy enterado ya. Conozco bien la ley en este caso. Conozco las leyes del estado de Mississippi. Gracias. ¿Estás embarazada? Sí, estoy embarazada. Carney. Sí, señor. Ven aquí con un cuaderno y un lápiz. Pasa, quiero que tomes nota de todo. No tenía derecho de dejar a ese negro aquí. Avergonzó a mi hermana. No tenía ningún derecho. Hey, Virgil, ¿qué está pasando? Hola, Harvey. Hola. ¿Todo bien? Bueno... Tú has salvado mi pellejo. Dime, Harvey. Si un sujeto golpea a una chica en esta ciudad, ¿dónde puede encontrar ayuda? En la barbería. ¿Y por qué ahí? Pides al barbero su navaja y te cortas el cuello. Oh, ¡qué bien! Y supón que no sirve la navaja y supón que él tiene bastante dinero para repartir. Creo que había una chica de color. Pero él subió mucho el precio y no sé aún si siga en su trabajo. ¿Cómo se llama? Yo nunca la vi. Pero Becky puede saberlo. ¿Dónde puedo ver a Becky? Estará en el billar, pero no te dirá nada. A menos que yo lo diga. ¿Y cómo voy a decirle si estoy encerrado aquí? Supongo que yo diga a Becky que quieres verlo. ¿Tú crees que vendría aquí? Dile que me traiga una hamburguesa. ¿Con ajo? Con cebolla. Listo, Virgil. Estás exponiendo mucho, Virgil. Si dejas tu auto en la carretera, van a matarte. Todos sabrán dónde estás. ¿Sabe lo que es esta tierra? Ya sé lo que es, el lugar para la nueva fábrica. Encontré una astilla de madera en la cabeza de Colbert. El laboratorio la identificó como pino. Tres personas vieron a Colbert pasar por su casa solo cuando volvía de ver a Endicott. Colbert debe haber levantado a alguien en la ciudad y luego vinieron aquí. Lo tienes todo pensado. No te digo que él no subió a nadie en el automóvil. Te digo que Sam pudo seguirlo hasta aquí en la patrulla. Sam vino detrás de él, igual que yo vine detrás. Yo lo oí venir. Colbert también hubiera oído. Sí, lo oyó al voltearle. Lo golpearon por detrás. Si Dolores Pordy no hubiera ido a su oficina, yo jamás habría sabido la verdad. Estaba terco en culpar a Endicott por motivos personales. ¿Sabes lo que haré? Voy a llevarte a Bronzeville a ponerte personalmente en el autobús. Usted no me llevará a ninguna parte. Tiene al hombre equivocado. ¿Qué significa eso del hombre equivocado? Tengo el motivo, que es el dinero, y el cuerpo, que está muerto. ¿Por qué piensa que tiene razón? ¿Por qué lo dudas tú? Porque a Colbert lo mataron aquí. Luego lo llevaron a la ciudad en su propio auto y lo golpearon en las calles. Sam no pudo conducir dos autos. ¿Qué deseas? Deme hasta mañana. Virgil, eres un hombre escogido entre muchos otros. ¿Cómo es eso? Pues creo que eres el primer ser humano que jamás ha estado aquí. Hay que ser muy cuidadoso, amigo. Tú sabes muchas cosas, ¿no es así? Bien, ¿qué es lo que sabes acerca del insomnio? Que el licor no lo cura. Pues, eso es muy cierto. No tengo esposa ni hijos. Pero tengo una ciudad que no quiere nada de mí. Y tengo un clima artificial que debo arreglar yo mismo y un escritorio con una pata rota. Y además... tengo este... paraíso. ¿No crees que eso obliga a un hombre a tomar unas copas? Te diré un secreto. Nadie viene aquí... jamás. ¿Tienes esposa? No. ¿Nunca tuviste? No. ¿Jamás pensaste en casarte? Claro que sí. ¿No te sientes solo? No más que usted, amigo. No, no me tengas lástima, muchacho negro. No la necesito. Ni pena, nada. Muchas gracias. ¿Sí? Jefe. ¿Sí? ¿Sabe dónde puedo encontrar a Virgil? ¿Quién eres tú? Paqui. Paqui Harrison. Soy amigo de Harvey. ¿Tienes algo para mí? Sí. ¿A dónde vas? A donde los blancos no entran. ¿Qué rayo significa? Usted me dio hasta mañana, ¿lo olvidó? ¿Quieres que te espere? No, Paqui, gracias. Tienes que volver. señora Bellamy? En el pueblo me llaman Mamá Caleva. Mamá, yo no vivo aquí, pero tú puedes ponerme en el tren. ¿Eres un loco? ¿O un ebrio, Soy un hombre solo. Señor, señor. Dime solo dos palabras, mamá, y sigo mi camino. Tal vez no quiero que un hermoso muchacho como tú se vaya. Quiero el nombre del hombre. Nombre de pila y apellido. Del hombre que te paga por el aborto de Dolores Purdy. Eres el hombre que trabaja para el señor Charlie. Me imaginé que lo eras. ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres ayudar a la policía en esto? Están robándote el alma. Te masticarán y te escupirán. No vine a denunciarte, mamá. Solo quiero al muchacho blanco. ¿Qué tienes en su contra? Paga por su diversión. ¿Cuánto pagó? Apuesto a que no más de $100. ¿Sabes cuánto trae en su bolsillo ahora? Más de $600. ¡Qué risa! ¿De dónde iba a sacar los 600? Él mató al señor Colbert. Oye, ¿qué tienes en la cabeza? Escúchame y atentamente, por favor. No me obligues a enviarte a la cárcel. ¿Qué te interesa? Hay tiempo blanco en la cárcel y también tiempo negro. No olvides que lo peor que te darán es el tiempo negro. Tienes una promesa. Compréndeme, hijo. Yo antes era mejor. No me lo quitarás. Juro que no te lo quitaré. Bueno, no conozco su nombre, pero ella vendrá aquí esta noche. Entonces lo verás. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Suéltala! Sola. ¡Déjame ir! ¡Suéltala! ¡Déjame! Voy a enseñarte algo, muchacho. Como sin golpes esta vez. Las armas son peligrosas. La forma en que asesinaste a Colbert fue mejor. ¿Asesinaste a Colbert? Está loco. Loco, sí. Míralo, ahí está. Hay que darle su merecido. Llegó la hora, negro. Crías mis hijos. Ahora sí no escaparás. Revisen su bolso. ¿De qué hablas? Trae $100 para pagar el aborto. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon? Y parece que lo pagó Ram. Van a creer lo que dice. Él la obligó a decirles que Sam Wood lo hizo. Ralph se burló de ti, Purdy. ¿Dolores? ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No! ¡Mentiroso! Dame ese bolso. ¡Mi bolso! Tú hiciste de mi hermanita una prostituta. ¡No! ¡Cuidado! He Esa noche cuando salí de su casa, yo iba a la cena. El señor Colbert pasó por ahí y le dije que me llevara, eso es todo. Le dije que desearía un empleo en la nueva fábrica. Él dijo que sí, entonces le pregunté que cuándo empezaría y dijo... Bueno, el campo que vemos ahí adelante será el sitio. Nos detendremos y te mostraré. Y me dije, él se lo está buscando. Ralph, lo que harás al salir de ahí es... ir tras él y darle un buen golpe. Así declarará que alguien salió de los arbustos y lo golpeó. Es todo. No pensé en matarlo. Sí. Está bien. Es suficiente. Acompáñame. ¿Eh? Vamos. Es todo. No pensé en matarlo. ¿Tienes tu boleto? Uh-huh. Aquí está. Gracias. Y adiós. Adiós, amigo. Adiós. Y cuídate. Gracias.